su amarillo pelo, con el tono y el brillo de oro, rayón de sol. Cuando cumbia se ve bailando, su menear se nota perfecto, su cuerpo de curvas preciadas despiertan deseos. Lorena es la niña que ocupa un lugar en mi corazón, en ella me inspiró para componer esta mi canción. Lorena es la niña que ocupa un lugar en mi corazón, en ella me inspiró para componer esta mi canción. Lorena, Lorena, mujer hermosa, de ti las estrellas se ponen celosas. Lorena, Lorena, tus ojos azules se asemejan tanto al cielo y las nubes. Los cometas despiden sus celos cuando ven su amarillo pelo, con el tono y el brillo de oro, rayos de sol. Cuando cumbia se ve bailando, su menear se nota perfecto, su cuerpo de curvas preciadas despiertan deseos. Lorena es la niña que ocupa un lugar en mi corazón, en ella me inspiró para componer esta mi canción. Lorena es la niña que ocupa un lugar en mi corazón, en ella me inspiró para componer esta mi canción. Lorena, Lorena, rubia chiquita, eres tú la niña más bonita. Lorena, Lorena, tus ojos azules se asemejan tanto al cielo y las nubes. De ti las estrellas se ponen celosas. Lorena, Lorena, tus ojos azules se asemejan tanto al cielo y las nubes.